10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blast off. A fin comienzan las 3 horas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. Amantes del rock y del metal, todo lo que está entre medio y lo que va más allá. Estamos a martes, son las 9 horas en punto, las 21 horas en punto, y Si no te has dado cuenta, acaba de empezar un nuevo capítulo de Heavy Cheat, las 2 horas más intensas de la semana en Radio POTQ. You're fucking radio. Oye, este es nuestro capítulo 21, weón. Capítulo 21. El capítulo pasado era el número 20 y no dijimos nada, weón. 21 es más importante, mayoría edad. Mayoría edad, ¿no? Somos grandes, weón. Podemos poner música más brutal todavía, weón. En este Heavy Cheat, que hoy día está de luto. Está totalmente de luto, weón. Lo que sí pasa, weón, es que en Heavy Cheat tenemos una numeración extraña, ¿cachai? Claro. A veces le decimos décimo capítulo de la segunda temporada, o capítulo 20. O capítulo 21. Who fucking knows? Entonces, esta, la primera temporada fue de 10 porque como que partió el final de año y después vinieron las vacaciones. Así es. Y la segunda temporada es como que yo creo que durante todo el fucking año. Y nada, pues como decía mi buen Sergio, hace instantes estábamos de luto porque el domingo nos enteramos de que el grande Ronnie James Dio, uno de los más gloriosos dioses del metal, perdió su batalla contra el cáncer y nos dejó a muy temprana edad, weón, y quizá, weón, le faltaba mucho por dar todavía, así que una mierda. Yo no puedo decir que soy un fanático de Dio con así brígido, pero reconozco en él ahí la gran valía de gran puta vocalista del metal y un weón puta como fundamental en toda esta weá, weón. Que influenció a muchos grandes que vinieron después, weón. Puta, así, weón. Así que, bueno, weón. Hay que saludarnos, pues. Está acá conmigo Carlos Cueva, Metalhead, Sergio Ponce, viene vos. Sergio Ponce. Está calladito. El hijo pródigo que vuelve tras. Sí, llegué taimado con esta weá de la muerte de Dio, weón. Malo, weón. Me enojé, weón. Me enojé también. De hecho, dije, cuando supe la weá, dije, ¿por qué mierda, weón? ¿Por qué mierda no se mueren weones que de verdad se tienen que morir? Y muere este weón. O sí, mejor aún, ¿por qué mierda no tengo la vida inmortal, weón? Claro. Váyanse a la mierda, no me quiero morir nunca, weón. Dios va a ser inmortal siempre, weón. Pulento, Dios, weón. Su música va viajando por el cosmos, weón, a través de la radio, weón. ¿Cachai? Esa va que la radio transmite para el espacio y la va así, weón. Así que ¡yeah! O sea, escuchar. Oye, no solamente murió Ronnie, murió otra persona más. Ah, pensaba te lo digo después, un comentario y cuando venga nos pongamos Thrasher, vamos a hablar un poco de esa. Hoy habíamos escuchado Rainbow. El disco sí. Rising del 76. Gran Star disco. Struck. Hermoso disco. Eso es como ¿qué disco de Rainbow es? El tercero. Segundo. Contando el de Blackbook, ¿no? Primero el Rainbow. No, es que hay otro que es el que cuenta dentro de la discografía de Rainbow, que es el que te hizo Richie Blackmore. Donde el weón como que puso Rich Blackmore Rainbow. Es el primero. El segundo es este y el tercero es Long Live Rock and Roll. ¿El tercero es Long Live? ¿Seguro? Sí. Esos son los tres que grabó Dio. Yo ni idea que esa canción era de Rainbow. Suena como muy, muy gringa la weá. Es más hipón, weón, es cuático. Sí, sí, no sé, weón. A mí me gusta que ese disco. Yo pensaba que era weón cualquier weá menos eso. De hecho, cuando grabaron ese tercer disco, mucha gente como que tiró la esponja con Rainbow. Dijeron, estos weones se vendieron. Estaban enfermos del mate, weón. No sabían nada. El mejor pop metal que podían escuchar si querían llamarlo así, bueno. Pero realmente la obra maestra de Rainbow es Rising del 76. Rising del 76. Stargazer, que Woman. Ahí están los pasajes épicos más metaleros, weón, e inteligentes, weón. Exactamente. Los sonidos de Dio ahí son bacanes, weón. Tienen una. Ahí yo encuentro que ahí está la estampa de este weón en Rainbow. ¿Cuál es la formación de Rainbow? Bueno, era Blackmore, Dio, Cosy Powell en batuca. Que la nunca raja, lo cambiaron, no lo cambiaron hasta los 80, creo. Jimmy Vane en bajo. El tecladista en este momento no me acuerdo el nombre. Pero eso se fue, estuvo despedido, según. Claro, tuvo los dos primeros discos. Los dos primeros discos y ahí para la casa. Y como les digo, el que. Bueno, Cosy Powell. Cosy Powell fue como el mano derecha de Blackburn, claro. Jimmy Vane fue después mano derecha de Dio. Claro, Pugan, sí. Ya, Pugan. Así que ahora comienzan las 2 horas más intensas de la semana, el lento descenso al infierno más oscuro del rock. Con especial mención a Dio. Con especial vamos a hacer un mini especial con canciones repartidas atrás de todo el programa, recordando al maestro, al enano maldito, al elfo, como una vez vos me dijiste. A Willow. Sergio, a Willow. Oye, Juan. Igual se parece, weón. Se parece caliguera, loco, weón. Estamos escuchando el plagio de Dio a The Who. A Bobo Riley, que tiene una weá igual, loco. Teenage Wasteland. ¿Sí? Yo no cachaba esa weá, lo que sé que estaba igual, weón. Mal. Pero bueno. Oye, vamos a poner un antaño un tema Black Sabbath cantado por Dio, weón. Sí. ¿Qué va eso? Dígale a toda la gente. A ver, esta weá es perfecta, weón, para mí, weón, es de lo que abre Heaven and Hell, el disco del 80, cuando se autodespidió Ozzy, weón, por imbécil, weón. La cagó por poser, weón. Y no, no, weón, aguante Ozzy, bro. Bueno, este weón de Dio, weón, entra a Sabbath del año 80, weón, y graba este disco, el Heaven and Hell, donde vienen grandes temas, Lady Evil. Dayan, weón, hermoso tema. Dayan. Children of the Sea, Children of the Sea, el segundo. Obvio. Y nada, pues este es el primer tema de ese disco, Neon Nights, que es clásico. Perfecto, el riff yo encuentro que es increíble, increíble, weón. Y de hecho, yo he buscado versiones en, weón, en internet que estén recontra remasterizadas y muy ricas, y el sonido sigue siendo uno. Bien como chato y casero, weón. No está tan bien grabado, encuentro yo, weón. Y eso es lo culpo, weón. Y eso es lo más cool de la, weón. Suena crudo, weón. Sí, suena así. Ya han hecho hartas versiones de esta canción. Queensryche tiene un cover. Queensryche tiene un cover. Gamma Ray tiene otro cover. ¿En serio? Qué horrible, sí. El de Gamma Ray, weón. Sí, asqueroso. Malo, weón. Perdón, no es Gamma Ray, Iron Savior. La otra banda. Ah, ya, menos mal, weón. Gamma Ray ni cagando, weón. No, no, no. Van que se... y hay covers en vivo de Soundgarden, no sé. ¿Sí? Sí. Ah, mira, sí, weón. Bueno, lo ves que chiste, weón. Buenísimo. Sigamos con eso, weón. Y después de eso, Carlos, ¿vos trajiste? ¿Qué traje? Death Angel. Ah, sí. Traje del álbum Frolic Through the Park. Que increíble. Claro, que es el segundo álbum de Death Angel, que salió en el 88. Es el más ecléctico, ¿no? Sí, lo que pasa es que el primero, que es el de Ultra Violence, que salió en el 87, ese es un tipo de track más o menos convencional, que no tiene muchas variaciones, súper clásico en su manera de tocar. Pero a partir del Frolic Through the Park, empezaron a variar en un sentido un poco más experimental, que se asentó mucho más después al siguiente, que se llama Act 3, que salió en el 89, y ahí ya los gallos se fueron una volada más o menos musical. Sí, mucho más musical. Era más oreja el álbum, suena mucho más rico. Sin embargo, eso mismo también generó las peleas típicas del grupo, y el grupo se separó. Se separó, onda, hasta el 2004, que volvieron con un álbum que se llama The Art of Dying. Y después de eso han sacado, creo que el 2008 sacaron uno que se llama Killing Season, y el 2009 tiene un álbum en vivo en Alemania. Pero es eso, básicamente los primeros tres álbumes, que son los más clásicos. Sí, bueno. Y el Frolic Through the Park, yo creo que es el mejor, y traje el tema que se llama Devil's Metal, que es un tema que es un bonus track que se añadió cuando hicieron la remasterización. Madura. De este álbum. He escuchado ese disco y encuentro la zorra. Sí, bueno. Increíble. Hicieron una remasterización, tiene cuatro temas nuevos, pero son de la época, y escogí este que es a toda raja. De la muerte, entonces, sí. Pues, weón. Death Angel era el hermano de Ozzy, ¿o no? Primo, eran todos primos. Sí, lo bueno es que en un momento tuvieron como un choque, weón, y quedaron para cagar. Sí, pues. Sí, Andy Galeón. No se murió ni uno, entonces, ¿no? No. Andy Galeón, Gus Pepa, Denis Pepa y Marco Segueda. Y me falta otro integrante más. Que también era Ozzy, ¿no? No sé, weón. Pero son todos filipinos, descendientes filipinos. ¿Filipinos? Son todos filipinos. El guatón filipino. Ya, pues, weón. Vamos con Black Sabbath, versión Dio con Neon Knight. Y después de eso, Death Angel con Devil's Metal. Estaba escuchando Heavy Chip. Oh, freak. Live for the metal, dead to the weak. Satan is laughing and pulls us tonight. After show we can't stop a fight. Lucifer smiles so we rock on the stage. Pitiful wankers will soon feel his rage. Devil's metal. Devil's metal. Devil's metal. Devil's metal. ¿Vos qué te den ahí entrete de weón de Dio? Cuando le pregunté, Ronnie, ¿qué opinas de Chris ¿qué opinas de Chris Cornell? My Disciple. La dura, sí, ¿eh? La zorra. I have, dijo, I have met anyone, but Chris is my disciple. Oh. O sea, se pasó. Sí. Se pasó por la raja Sebastián Bach, no, y a todos sus discípulos más formales, pues. Claro, pero dijo, no, Chris Cornell es el weón que canta como yo. Claro. Que la raja. Y después, no es mi discípulo, pero es igual como. No, que caché que no, el Juan dijo. Claro. El Juan dijo, de hecho, dijo Dickinson Tate, me nombró. Claro. Sebastian Bach, hablan de mí y toda la huevada, pero el Juan que más canta pareció a mí, y yo, la banda que. Y no solo yo me dijo, sino Maiden, Sabbath, Priest, y todas las, los que fuimos grandes en los 70, la banda que nos sentimos más identificados es Soundgarden. No, lejos. La dura. Sí. Qué bueno. ¿Dónde más, pues? Es todo lo que hacíamos nosotros mezcladito con algo alternativo, claro, y creativo de ellos, ¿cachai? Soundgarden igual sacó galera de, sí, esa, de Sabbath. Sí, pues bueno. Y de hecho, si empecé a ponerte más, más creativo, bueno, en los discos antiguos, encontré mucho heavy metal en Soundgarden. Sí, pues bueno, todo el rato. Obvio, todo el rato. Aparte, de hecho, y no está tan distante cuando Dio empezó en Sabbath, y no está tan distante de como los principios de Soundgarden, pues en el 83, 84 ya están como tirándose con. Los primeros como así, ¿cachai? Sí, y esa guay de cantar alto, pero no con falsete, sino con el diafragma. Claro. Ahí tenés típica. Tu respuesta, Fon, a lo que decía, que Cornell, bueno, era falsete en bola en los 80. Yo pienso que no, bueno. No, su voz canta así, pero es muy descontrolada, muy descontrolada. Estoy escuchando, o sea, vi el video que estuvieron hablando de los. El video de Will. Sí, bueno. O sea, sea, yo encontré que había que escuchar más también de ese concierto porque... ¿Está cantando igual, güey? Bueno. De partida del primer tema. Y, sí, pues. Si el güey no calienta bien, de más que no puede elevar la voz, elevó la voz a un nivel así, límite en todo caso. Si ese y la rompió. Es más alto que eso. Y si el primer tema es el físico que está cantando, no tenía la garganta... No, está ahí claro que Cornel calienta con dos canciones y bueno, después sí, te da un show increíble. Yo lo digo, ¿no? Dije, esta va a ser rico. Sería rico escuchar el resto del concierto porque seguramente después el huevo canta mucho mejor. Como cuando vino a Chile, pues, claro. La primera vez. Sí, la yo primera vi, lo va, lleva esto y este huevo yo pensé que iba a cantar como una hueva y nada. Increíble. Nada. Oye, bueno, todo esto estuve leyendo a propósito que viene Aerosmith, que... Bueno, entre todos los buenos que habían llamado cuando Steven Tyler no se había ido de la banda, sino que simplemente estaba maraqueando, así, bueno, estaba no escondido. Claro, una bola así, weón. Y este weón de Joe Perry dice, ah, ya, ya, varios weones. Y de repente llaman a Cornel, pues, weón, para decirle si quería audicionar o tocar para Aerosmith, para unos parches. Y la respuesta de Cornel fue, me estáis weyando, ¿de verdad me llamaste, weón? Así como, ni cagando voy a cantar para Aerosmith, así es mala. Una hueá rara, weón. Sí, pues, el mismo Cornel dijo, weón, de más que la hago prácticamente, pero fue como, no. Onda, no me voy, pues, bueno, no me voy a parar en una wea que es de Steven Tyler, pues, bueno. Claro, aparte. Cuando los buenos de Inerset fueron a buscar a Mike Patton para que cantara. Sí. Y Mike Patton se cagó la risa, pensó que era broma, y cuando pensó que era verdad, los buenos estaban ofendidos. Se empezó a reír así. Oye, fucking face. Efectivamente es verdad la wea que tanto de wea. O Sebastián Bach lo audicionaron para Soundgarden. Hace serio? Poco se dio una entrevista a Sebastián Bach y dijo que él tenía cintas de él tocando con Soundgarden cuando Chris Cornell se echó el pollo. Ya, pues bueno. Sí. Pero ahí no habría pasado. Alguien se vio un Cornell no se echó el pollo, se acabó la banda, ¿no? Claro, pero en el fondo igual los güeyes se juntaban a ensayar y el único güey que no iba a güeyar era Cornell. Ah. Esa es la güey, porque según yo también tenía entendido que igual Soundgarden tenía las intenciones y como que entre el vamos faltaba de parte de Tajir y de Cornell, pues bueno. Claro. ¿Cachai? Como de más, pues. Eso es lo que se pelearon, no. Y bueno, como todos saben, Soundgarden fue los teloneros de la gira del Selective Grind junto a Mantera, po, bueno. Claro, la de la gira, po, ¿en serio? Ah, creo que me habéis contado esa weón. Uh-huh. Oye, bueno, let's move on, weón. Dale. Ahí traje un temón de la muerte. Esta weá es de... A propósito de una noticia, weón, que hace poco que te contaba, tío, Sergio, po, weón. Que Joey Belladonna volvió a Anthrax, po, weón. Ya. Y de forma parece que... For día. Good, sí, pues, bueno. Sí, la dura. Charlie Nante está diciendo nosotros como que tenemos esta gira de ahora pronto, que es de los cuatro grandes del thrash. Ya. Y. No puedo farrear esta weá. Claro, no, pues como que luego han tenido problemas con su nuevo vocalista, que no es John Butch tampoco, otro weón. Y John Butch también tuvo un problema. Claro, pues. Pero ustedes saben qué está pasando con eso, porque están cambiando de Plata. Es por esta gira en realidad, bueno, porque estos buenos como que fueron todos así a buscarlo como a un local, una wea así. Fueron No, se están tocando con John Butch y al final como que ya echaba con John Butch. No, pero a ir a buscar a este weón. No sé, se fue, ya no quiso estar más como girando y haciendo música. No, el weón está herido, pues, weón. Se lo echaron cagando cuando volvió a Belladonna en el 2005. Claro, también, pues, weón. Belladonna volvió para una gira de reunión con Ozzy, un año y tanto. Con Ozzy, de hecho. Y después de eso. Para el huevo, los vocalistas en Anthrax. Claro, ¿no? Y después de eso agarraron otro huevón con el que grabaron el. Dan Nelson, ¿sabes? No, el Worship Music, que estaba todavía no seguida, porque bueno, se fue de la banda, pues, ¿cachai? Ahí tuvo una tabla por Lucas. Y les vino. Estaba la invitación de la gira de los cuatro grandes, y nada, pues, weón, puta, como que llamaron a Joey Belladonna. Está rico en y el huevón ya, es bacán, ¿cachai? Y bueno, es como que ya se pusieron en la buena de nuevo, y Charlie Nante ha dicho, puta, mi intención es que esta banda sea como. La del 2005. No, pues que la base sea como que vamos a tocar esto con los cuatro grandes y como que yo merece, bueno, estar, hueveo. Merece estar ahí porque es parte de la weá. Algo en todo caso se lo hicieron. Claro, con y aparte para mí el Sound of White Noise. No. Puta, bueno. Y aparte de eso, los weones quieren como que seguir haciendo música, haciendo weas nuevas con Joey Belladonna. Charlie Nante dijo, esta weá tiene que salir nueva música, si no, weón, puta, no sirve, ¿cachai? Así que. Tía Lucas que están pagando por esa gira, weón. Van a sacar un nuevo disco, yo creo, con Joey, weón. Bueno. Y él dijo que grabaron con otro weón, no sé qué pasará. Hay un core de Alice in Chains, ¿te cuenta cantando bien? Alto, yo creo que sí, weón. Está en una banda, ¿no es cierto? No tengo. ¿Belladonna? Sí. Sí, está, no, el weón estaba tocando. Si yo leí hace poco, weón. Fueron a buscarlo a un local, weón. Bueno, así como pedirle un bar. Claro. Y esto va que traje, weón, es del año 98, weón, del disco, el volumen 8. Y este tema que es un clásico que siempre salió en la radio, que se llama Inside Out. Sí. Con el famoso video ese. Pero es avión. Como el mejor en todo caso. Es increíble, weón. Yo lo he escuchado la verdad. Sí. Es que me viene Nietzsche, ¿no? Y el solo que aparece ahí, bueno, es de otro gran difunto que se fue. ¿Dime McDarrell? De Dime McDarrell, weón. El weón se fue ahí demasiado joven, igual que digo. Así que, y después... ¿Alguien fue al recital de Anthrax en el 98? No, no. Estuvo increíble, bro. ¿Sí? Le pegaron para dar las zorras que lo vieron. Oye, Juan, voy a poner que Winger. Ya, pues, bueno. Ya, aquí este es una guay chistosa, weón. Winger, como todos deben saber, es la banda que fue mundialmente conocida por las patas y las lycras de Kip Winger. Sí, sí. Fue la banda que el amigo Beavis and Butthead lo weán porque era mamón y tenía poleras de Winger. La verdad. Bueno, lo que pocos saben es que Kip Winger ha estudiado música, no sé si en Juilliard o en otras escuelas más de música, y en su banda toca Rod Morgenstein de los Dixie Drex, no sé si cachan esa banda ya fusión de los 70 que tocaba Steve Morse. Yeah. Y puro buen es grosso. Y después el año 93 sacaron este disco Pool, que fue el tercer disco para caerle la boca a todo el mundo, y el disco más pesado que han grabado. Y van a cachar, imagínense la técnica de Dream Theater en un tema heavy agresor. Hola, ya, así. Así. Ya, cuando vamos al toque, estaba Anthrax con Inside Out. Ojo con el solo de Darrell Lance Abbott. De Diamond. Y ojo con las Lycras. Y después Winger con Junkyard Dog. Van a quedar locos con este tema, loco. Heavy Chit no para, loco, no para. Che. Yeah! guess my pride got the best of me, but it would have taken a war to get through to you. I knew I'd walked out too soon when I found you on the floor. No, it's never been the same. The dreams that come, they never change. Nothing left, my tears falling on stone. No, it's never been the same. Yes, I've only tears falling on stone. Oh yeah. Oh, oh, oh. You see, I never thought you'd go this far. Just a temporary phase for the innocent. You could forgive, I could forget. It's so hard to close my eyes. The dreams, they never change. No, it's never been the same. Nothing left but tears falling on stone. No, it's never been the same. I guess I've only got myself to blame. See the nest, the bird is blown. Tears falling on stone. Oh yeah. Oh. Guess my pride got the best of me. There's nothing left but my tears. De vuelta en Heavy Chip, estamos escuchando unos filetes, weón. Así que Kip Wingle dijo que Kirk Hammett valía callampa. Que Metallica valía callampa, completo. Que ellos podían tocar Metallica con los brazos amarrados. Y luego en una tocata se amarraron los brazos y tocaron Master of Puppets mejor que Metallica. ¡Qué zorra, weón! ¡La una! Puta, me gustaría ver un registro de esa base, sería muy divertido, weón. Puta, hay un bootleg por ahí dando vuelta, weón. Pero todos le echan mierda a Kip Winger le echa mierda a Kirk Hammett. O sea, objetivamente, weón, Winger son 10 veces Metallica en talento musical, weón. Claro, pero no tuvieron nunca su... Bueno... Hay una trilla de Winger con Dimebag, weón, de hecho. Bueno, el Kip Winger tuvo un... Se le murió la señora. Y fue Dimebag Darrell, weón, el que lo fue a buscar al hotel todo drogado, pal pico, weón. Se murió, weón. De hecho, la weá, él dice que fue Dimebag que lo salvó de una sobredosis, weón. ¿Segura? Sí, en Japón. ¿Palpigo? ¿Y qué año? Sí. Año 2000, 2001, weón. ¿Estaban de gira con Pantera, weón? Coincidieron. Ah, ya. Yeah. Sí. Y Kip Winger estaba haciendo su disco solista y se entera que la señora se muere, ¿cachai? Oh, qué paja, weón. Bueno, Kip Winger ha estudiado música 15 años. De hecho, weón, es bailarín de ballet clásico, weón. No. Tutu. De hecho, weón, la única weá que escucha de rock es Ratch, weón. ¡Uy! ¡Qué buena, Pablito! Y poco sabes que Winger es todavía miembro de la banda Alan Parsons. ¿En serio? Lista, sí. Alan Parsons Project. Sí, bueno. Bueno, sí, estaba bueno, weón. Estaba arriba. Voy a ver Winger con otro ojo de aquí en adelante, weón. Te cambió la vida. El disco Pool. Voy a bajar ese. El disco Pool está bueno. Mejor, weón. ¿Pool? Ese pesado. Sí, de ahí para adelante. Porque se reunieron y han seguido sacando discos. Son todos pesados. ¿Y no entero? No, el último es del 2008. Ah, y con el mismo sonido. Con el mismo sonido. Más pulido, yo cacho, claro. Más power. Pero si quieren escuchar algo chacal, loco, bajen Rod Morgenstern, Dixie Drex, la banda que tenía Jazz Fusion con Steve Morse. ¿Y por qué no comprarlo? Oye, vamos a seguir con la música acá en Heavy Chet. Chet, chet, chet. Te recordamos que estamos en Facebook. Búscanos en Facebook. Nuestro blog de la muerte increíble. Vamos a tener nuevas entrevistas hiper exclusivas. Yes. Bueno, ojo con eso, es verdad. Se van a caer de raja con la guasquilla. Claro. En la dirección sin www.heavy-chet-podcast.blogspot.com. Ahí pueden bajar nuestros capítulos anteriores y ver el playlist de los temas y escucharlo directamente o bajarlos y ver la media, los videos. Claro, ponemos videos de que son divertidos, copuchas. La A la Z. Sí, en mi rincón porno también. No, no, no, no. Como cagando, como pelita. ¿Qué pasa este, weón? No, weón. Está desatado. Estoy en fuego. Vino antaño, weón. No, weón. Déjamelo, piola. Con Pancho a solas. Oh, Carlito, está picada, Carlito. Me encanta aparte, weón. Queríamos triángulo. Ya, weón, cero mariconeo. Ya, niño, weón. ¿Vos tenés que tocar Juez Zombie? ¿Ah? ¿Tenés que tocar Juez Zombie? No, ya no lo voy a poner, ya, weón. Ya, weón. ¿Juez Zombie viene ahora? Juez Zombie, weón. Tema de máximo Zombie, weón. Este tema, weón, es el que abre el maravilloso y único... Las Exorcistas. Devil Music volumen 1. Claro, man. Devil's Music, weón, palpico, weón. ¿A quién le gustaba la bajista? A mí me gusta la bajista. También. De hecho, encuentro que, weón, no sé si toca la raja, weón, pero encuentro que tiene una parada muy cool, weón. Sí, tiene onda la mina. Sí, weón. Y ese disco, y ese disco, weón, sí. Suena demasiado rico, weón. Las Exorcistas. Sí. Es de los mejores. Sí. ¿Y el Astro que suena? Man. Loco. Pero necesito, es como es que otra onda, extraordinario, pero y muy bien grabado. Es que bueno, es que este disco, Wallace, este disco, bueno, sí. trae de todo, bueno, trae de todo. De hecho, hay un tema que se llama trae metal, soul algo, no sé, bueno. Soul Crusher. La cagó ese riff. Es como Legend. Bueno. Oh, weón, weón. Increíble ese también. No, y no da tregua, y más encima que lo mezclan con esta onda, weón, como de adicción a las películas que ya tenía Rob. Claro. Con introducciones, weón. Una weá muy psicodélico, horror. Ya, pues, weón. Después de eso, vamos a poner The Haunted, Carlos. Sí, pues, weón. De nuevo, bueno. The Haunted. Escogí este tema de The Haunted que se llama Sweet Relief, porque es del álbum Revolver. Que es maravilloso. Que es el año, el 2004, que es el año que volvió Peter Dolphin a The Haunted. Peter Dolphin es el cantante de The Haunted que cantó el primer álbum de The Haunted. Peter Dolphin. Peter Dolphin, se llama. Salió en el año 98 y después de eso se fue de la banda y fue reemplazado por Marco Aro, y Marco Aro estuvo hasta el 2004 que Peter Dolphin vuelve. Entonces este es como el regreso de este weón, claro, y realmente es uno de los mejores álbumes que han sacado hasta ahora. Sí, brutal. Todos los temas no son compromise. Es súper difícil como de escoger, me costó más que la creencia de escoger el tema, weón. Tuve incluso que pedirle ayuda a una amiga que me dijera, ya, weón, tenía tres temas, me gustaban caletas, dije, por favor, escoge. Oh, sí, bueno. La zorra cuando pasa eso, cuando, sí, bueno, haces que chucha de parejito. Cogí el tema. Hay una trivia de este disco, weón, que el vocalista es el vocalista favorito de ese vocalista que toca en este disco es Shannon Hun, ¿no? ¿No dura? ¿Dura? Sí. Pero nada que ver con Shannon Hun. Pero sabes que hay un tema lento, o sea, camalero, que tiene unos temas que son casi unas baladas metaleras, pero, bueno, purísimo. Escúchenlo, weón. Recordemos además que están acá los integrantes de At The Gates, el sonido de la guitarra, sí, sigue igual de limpio, con una brutalidad trachera que no pocas veces se ha visto. Ya, pues, weón. Sí. Y increíble, weón, y para coronar, weón, ahí en este bloque de tres vamos a poner a los weones de Saddle, de Accused, ¿cómo se llama? Trash Metal Crossover, pues, weón, así el año 87 estaba Hollow of Flies, de su disco... ¿Cómo se llama? ¿Un Cordalis Cooper? No. ¿No? Se llama More Fun Than an Open Casket Funeral. Ah, qué bueno. Una weá así. La batallilla. Y estaba a la vuelta hablamos de Accused, porque este grupo es la raja. Ya, pues, White Zombie, The Haunted y The Accused está escuchando Heavy Shit. Yeah. Ah! Heavy Chair. ¿Cómo quedaron con The Accused? Notable, weón. Bueno. Increíble. Lo que les queda viendo, Accused es una banda de Seattle y puta, como bien. Trashcore, crossover y lo bueno así son fundamentales de la weá. No se andan, oye, weón, no se andan con weas, loco, weón. No, porque no, como ley 82 y. Son más crudos que la chucha. Sí, los buenos son pioneros en este estilo de crossover y bueno, duraron hasta como el 95 y ahí como que se separaron. Incluso el guitarra Tom Niemeyer, creo que se llama, se fue a hacer Grand Track. ¿Cachai esa weá, no? Grand Track, sí, pues. Sí, pues, bueno. Igual hizo esa weá. Ah, ya, perfecto. Grand Track. La banda metal. Grand Track. No, la banda de Ben. ¿Cuánto se llama el vocalista que era también conocido? No me acuerdo. Grand Track. Ben McCoy. Sí, pues. Ficharon con Rod Runner, sacaron dos discos. Grand Track. Sí, pues. También les fue bueno, yo no cachai. Yo cachai unas weas caseras. No, pero son de culto. Los weones son como las sábanas, pero filetes, ¿eh? Sí, más o menos tienen esa. Son más heavy que Alice in Chains. Grand Track son. No sé, yo le encuentro que el estilo de Grand Track también es muy de ellos, weón. Es duro, es como Skinner, weón. Es como Helmet. Como Helmet también. Oye, también digamos, tiene su... Y esa weá, y después de. De. Se volvieron a reunir como se. Como el año 2000. Y el vocalista ya no estaba, ¿cachai? Y como que le ofrecieron a Mike Patton. Para que cantara en la cruz. Para cantar en Xpo, weón. Pero yeah. Puta, como que igual no podía por como temas como de. Por temas de agenda llena. Y el weón le recomendó a un socio. Y el socio que el que grabó los últimos discos, que son como dos más, weón. Desde como el 2000 para adelante. Oye, Trivia de Seattle. ¿Qué onda? Jeff, el bajista de Nevermore, tocó en Alice in Chains. Cuando Alice in Chains era Alice in Chains. No sé. Cuando era en glamero. Sí. Kurt Cobain se probó en Metal Church. Sí, esa es una trivia ya que en clásico claro, es hecho. Jerry Cantrell tocó Metal Church en el disco Hanging Out in the Balance. Y Jerry Cantrell hizo una banda con un guitarrista Pretty Boy Floyd en los 80. No dura. Sí. Yo creo que no quiero olvidar eso. Chucha. No dura. Oye, bueno, estamos escuchando un temón de Dio. ¿Vos hasta más? Stars. Stars, pura. No es Dio, en realidad, po. Pero lo compuso Dio. Claro. Ahí. Lo organizó él. Hizo, ¿no? El estilo. Puro Dio. Sí, pues él sale ahí, bueno, dirigiendo la orquesta, toda la weá. ¿Y el que canta mejor? Arriba, sí, pues, weón. El que canta mejor de todos los goles que cantan. Pero cuando él se mete, Wilson. Digo... ¡Wilson! Es la voz más poderosa. Él lo hizo. Claro. Se la subió más en la mezcla. Oye, bueno, y aparte de eso... ¿Vaya a poner Dio usted, sí, o no? Hemos puesto Dio, Sí, habíamos puesto Black Sabbath y Rainbow. Y digo, bueno, les cuento a ustedes este tema que voy a poner el ahora. El disco del año 90, Lack of the Wolves. La gracia de este disco es que, bueno, Dio... Que lograron con un pendejo culiado seco. Y que nunca años. Apareció después. Claro. Esa es la mejor trivia, ¿sabes? Rowan Robertson. Toca Simon Wright, la patuca, ex AC/DC. Claro. Y que después volvió a la banda de Dio el año 2003, que vino a Chile. ¿Baterista original de AC/DC, pues, no? No, el que tocó en los 80 reemplazando a Phil Rudd. Ah, ya. Yeah, tuve sí, la cueva de conocer lo que es, weón, más tela, loco. El weón mejor entre gratis recital. Ya, se pasó, weón. Y me regaló una paqueta y se los llevó un conche su madre Rock Access, que no voy a dar el nombre. Puta. Ya, bueno, sigue contando la guapo, weón. Cuenta, weón. Sí. Cuenta. Caché que yo le pregunté a Dio qué opinaba, porque Black of the Wolves es mi disco favorito de Dio. Y Dio dijo que no, que a él no le gustaba. Pero si a mí me gustaba, o sea, si a un fan le gustaba, para él se daba por realizado. La raja, eso te dijo Dio. Sí. Qué increíble. Si a ti te gustó, yo soy feliz, weón. ¿Qué otra? ¿Vos le preguntaste acerca de Ian Campbell? Sí, buena onda, sí. Mala onda. Como dijo, mira, weón, ustedes me ven como soy yo. Yo te podría escribir el acta de la independencia en tu carátula y no tengo ni un atado. Ian Campbell le carga esa weón. Él tiene atados con el mundo, irlandés culiado, dijo. ¿Y por qué se fue Ian Campbell de Dio? Por plata. ¿Por plata? Quería más plata. Nada más que ah, ya. Y el weón se ha pasado en la vida desprestigiándolo. La otra vez vi un video en YouTube así de Dio. Así, pues, el weón como que lo grabaron en la calle y pues, como 10 fans le empezaron como a bombardear, pues. Onda, y bueno, empezó como a escribir con los autógrafos, y bueno, le preguntaban cosas, y bueno, respondía y comentaba, muy relajado. Y como que alguien por detrás le dice, ¿qué pasa con Ian Campbell? No sé qué chucha. Y como que le hice una va que no entendí. Y Dio loco así emputecido. Onda dice, Ian Campbell, motherfucker, espero que se muera ese weón, motherfucker, todo el rato, sí. Es un idiota, así le gusta. Y le quedé como, what? No, acá fue super, ¿qué onda, acá loco? Fue super mala polite, onda. Super polite, dijo. Ustedes me ven, soy un weón super tela, accesible. Campbell es un weón resentido, irlandés. ¿Y este tema de Dio es Wild On? Wild ¿Del Lock of the Wolves? Para que al loco con el solo, loco. Vamos, con este mendejo culiado. ¿Cómo toca de... Simon Wright la batuca? Fíjate. Vamos. Y después de su Sebastian Beach. Que también sí. Estaba llorando como una magdalena sobre la muerte de Ronnie James Dio. Dijo, seguro, estoy llorando. Dio era mi mejor amigo y yo era el mejor amigo de Dio. Vamos a decir eso. Sí, me traje con él. Sí. No, yo creo que está llorando más por la reunión de Soundgarden. A mí me duele más que ti que haya muerto Dio. ¿Qué hueá de Soundgarden? Él quería el puesto. Toda la vida lo quiso. No, Wilson, qué mierda. No, es una perra. No, una perra. ¿Has visto a Alice in Chains con Sebastian? Igual quería, bueno, chuparle la sangre al Grinch. Siempre arriba de la ola, el sí. Maricón. Chao, weón. Sí. Y bueno, asegurado, po, weón. No, weón, po, weón. ¿Qué chai? Ya, po, weón. Sí, bueno, se quería perder en el tiempo. Sebastian Bach, cuente. Esto es de la gira de... sí, weón. Angel Down, weón, disco del 2007. Mierda, y... ¿Cuál lo ponemos acá? Sí, ese lo raja, weón. Y nada, pues, weón. Ahí va Sebastian Bach. ¿Cómo se llama el tema? Se llama... ¿Cómo se llama, weón? Back in the Sound. Back in the Sound, sí, un cover de Aerosmith que lo tocó acá en Chile, weón, y le salió la raja. El disco Rocks de Aerosmith. Vamos sí, con eso, weón, entonces. ¿Y Axl Rose, qué va a ser? No, está invitado, weón. ¿Sí? Ah, muy increíble. Ya, pues, sigamos con Hey Chit, las dos horas más intensas de la semana. Ahora viene Dio con Wild One y después Sebastian Bach con Back in the Sound. Estás escuchando Hey Chit. Before, does anyone? Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana en Radio POTQ, www.potq.cl slash radio. Y luego el coro así como Korn, ¿cachai? Sí. Y la, el slap como medio a nadie. El slap, claro, que puede tomar cualquier wea. La dura, esa no tiene ni una nota. Cacofonía pura. Oye, ahí está Sebastian Beach, pues, igual cantando la zorra como siempre. Gritando la zorra como siempre. Y antes de eso, Dio con Wild On, está rico el tema, weón. Solazo de Awan. Sí, pues, weón. Y. ¿Usted, Carlos, va a poner algo, pues, no? Oh, sí. Sí. Vamos a escuchar un grupo que se llama Nowhere, que son unos locos de Finlandia, que hacen un death metal melódico, súper técnico, weón. Que de hecho este es el primer álbum que han sacado, bueno, salió ahora en 2010 y el álbum se llama Nothing But Hate. Bueno. Sí, súper bueno. Y el tema se llama The Sick Witness. Tienen antes un demo que salió en 2002 y un EP que salió en 2005, pero con alineación distinta. Con varios cambios de alineación y ahora parece que tienen como alineación más estable y recién ahora sacaron un álbum literalmente yo lo recomiendo bastante de miedo y tiene más harta técnica. ¿Cuál es la onda de la weá? Es una onda, es un death metal melódico, ¿cachai? Es metal melódico en el fondo, que hay momentos donde la weá se pone como más melódica. En algún momento me hace recordar a Dark Tranquility en los arreglos, pero no es tan épico como es Dark Tranquility a rato. Estoy pegado con el. Con Melodic Death. Con los Melodic Death. Si me ¿te gusta, weón? Es que son todos casados. Sí, igual sí, me gusta la weá técnica, weón. No tengo nada que decir, por eso me gusta Morbid. Pero el Melodic no es tan técnico, yo encuentro, weón. Sí, pero tiene son... Pero suenan weones capo igual. O sea, sí, los no, temas sí, que he puesto, weón, son weones. Sí, Son sádicos. O sea, weón, me gusta el death metal y el melodic death metal. Son los dos. Claro, no sé si weón. Bueno, soy súper predecible, weón. No. Hablando del death metal, ya. No, pero igual cada uno pasa por oleadas de música, weón. Yo, como traigo el tono, traigo una wea perra. Así. Claro, uno puede estar dos semanas pegado en el estilo y después otra wea. Oye, después de esa. De ese tema de Nowhere, weón, voy a poner una banda que se llama Bongzilla. Bongzilla, weón. Son de Estados Unidos y luego le rinden culto, weón, a la web y toda la cuestión. Son unos volados culiados, weón. Sí, weón. Y. Yo lo cachaba, weón, porque son antiguos, weón. Estos partieron como en el 80 y. No, de 80 y. Bueno, 95, weón. Sí, weón, no, se está yendo el chile de la claro, no, viejo, y tienen caleta disco, weón, y este es como el 2002, que se llama. Son metaleros estos, weón. O sea, hacen sus stoner o como quieran decirlo, weón, pero la weá, los weones son metaleros, encuentro yo, weón. El sonido. Sí, bo, weón. Son, lo mismo que, son de la misma cepa de estos weones que salieron como la misma fecha, quizás después. Son stoner, pero es un sonido igual bien áspero. Sí, válido. Son más crudos, weón, como Cannabis Corpse, que esa weá también claro, eran como. Y la voz del weón también es súper brutal. Parte como de metaleros que o sea, así bien crudos, weón, que les gusta una weá más clásica, saliendo de sus proyectos oficiales y. Y por weyar así fumando un pito como que los buenos arman algo por weyar y terminan sacando una banda, wey. Así lo vuelo yo, weón. Así como lo mismo que. ¿A Bongzilla? Bongzilla y Cannabis Corpse, que son dos bandas que conocí. La misma, que era una banda sí, que se tributa a Cannabis Corpse. ¿Pero tenía Stoner? Sí, pues bueno. Y así como están el metal y hacen carátulas muy chistosas, imitan los nombres de las canciones de Cannibal Corpse, perdón. Como Beatles Metallica. Claro. Y estaba Bongzilla es como Stoner volado, pero brutal, como parecido al Metal Electric Wizard algunas veces. Pero nunca, sí, pero nunca tanto. No, más como, por hueveo, güey. O por el sonido, ¿cachai? Y después de eso, Spiritual Vegas, qué bueno, güey. Spiritual Vegas. ¿Tienes qué tema se llama de Spiritual Vegas? Se llama Blind Mountain. Blind Mountain. Que es del primer disco, güey, que yo, a mí me sigue gustando ese disco, güey, aunque escucha más güey de Spiritual Vegas. Me gusta el primero, aunque es del 94. Fue cuando descubrí, weón, que habían weones como Mike Cramwell, weón, que podían hacer otras weas. Y dije, no, estos weones, sí, digo, que son de una pura línea. Y dije, váyanse toda la mierda, weón, son una pura wea. Pues no, y este weón de campo, weón, y este weón ahí me cuenta, weón, que podían hacer más weas, weón. Sí. Y bueno, la carátula del arte de ese disco es impresionante, weón. No, hippie weón, rock. Todo el rato, weón, y con unas weas así como con unos ohms, weón, en la carátula, weón, una wea. ¿Cómo se llama el primer disco? El primer disco se llama, es homónimo, creo. Sí. No, es exquisito, weón. Este tema en particular me gusta porque tiene una batería muy especial, weón. Que es como hippie, así es como que estuviera escuchando Santana, weón. Esos ritmos así como con redobles, ¿cachai? Pero el riff, hay puta vana, ¿cachai, weón? Que el riff es otra, weón. Tiene... Vamos no, por no, eso. No es lo mismo que todo el disco, weón. Así que vamos con el Spiritual Vegas. Vamos por eso, weón. Estás escuchando Hey Chip. Hemos puesto de todo hoy día, chiquillo, weón. Está la raja. Está la raja. Está buenísimo. Y están todos buenos, weón. Bueno. Hemos puesto puros filetes, sí. Este es un programa aleatorio, pero con clase. Ya la acabo de ver que hemos puesto puros filetes, sí. Muy, muy bueno. Y me ha sido mal especial a. A Dios, no. Todo el rato de fondo, Dios, weón. Y así que eso, seguimos en Hey Chip. No te olvides de recomendarnos a tus amigos y buscarnos en Facebook y en nuestro blog. heavy-chip-podcast.blogspot.com. Exige el original. Estamos en Facebook, también estamos en Last FM. Ah, verdad, Last FM. No nos busques en Napster porque no estamos. La otra vez le preguntaron al Arzul Rich onda que se haya puta bajado por internet el Death Mandelic. Ah, sí, caché esa weá, weón. Que me era el chofo. Y el weón dijo, sí, ¿cómo es que lo bajemos, weón? Ando para cachar cómo era la weá, weón. Y porque no le funcionó. ¿Sabes quién tiene derecho a bajar la weá? Pero soy yo, weón. Le preguntaron por este guatón de Heimer el show, que por qué. Trunk, Eddie Trunk. Sí, el disco se escuchaba como tan mal o mal. Sí. Y como que el Arce echó la culpa como al productor, a Rick Rubin. Y supongo que ese guan como que quería que la base sonara como así, y nosotros como que encontramos que sonaba bien. ¿Sabes que yo, bueno, por lo menos, puta, como que en la radio de mi auto se escucha la raja, así que. Ah, sí. Sí, como no sé más, ¿cachai? A ese guan no le compro ni una, weón. A no solo no, le echó el pico, weón. Ese weón, loco, imagínate que dice, no, yo por lo menos no sé qué pasó, weón, la wea, sí, demás que suena mal. Yo lo escucho la raja en mi auto. Lo único que está diciendo, weón, es que en verdad él avaló el proyecto, weón, y se lo tragó entero, pero que a los fans no le gustó y está cachando recién esa wea, weón. Y si a los fans no le gustó, weón, es por algo, weón. No, yo me quedo con el Metallica antiguo, weón. No, de más, pues, weón. O sea, yo creo que los mejores temas son los de Metallica antes, weón. Yo valoro los Force Kill Em All, sí, pues, weón. Y valoro también el Master of Puppets y para mí eso es. No, yo Metallica overrated, igual que Guns N' Roses. No, pero weón, el Metallica antiguo es súper bueno. No sé. Oye, weón, sí. Filo con Metallica, esa weón no existe. Mega, le voy a patar la raza. Ya, weón, vamos a lo que está realmente funcionando en la actualidad. No, weón, salud. No, weón, tu cosa. No, weón. Hello, my baby. Vamos con No, weón, con Arwen. Después con Xila con Sunshine Green. Y después Spiritual Beggars. Blind Mountain. Big Mountain. We'll be right back. ¿Cómo se llama? ¿Cómo eran los ruiditos que era? ¿Fuerte estrés? Clásico. Y luego abrió una cortina y atrás no había nada. Llegaba lo bueno con el sueldo. Oye, este tema que estamos escuchando de Dios de fondo, Tarot Woman. The Rainbow, del, The la, Rainbow. La primera, el Rising. Tarot. Tarot Woman, puta, bueno, es como nombre de juego Flight de Fantasilandia, de Catilandia. Catilandia, pues, bueno. Oye, bueno, y. Me le cayó el carnet. Estaba ahí hablando contigo, impresionado de lo, del desplante escénico, weón, de Dio, weón, te pasaste. Sí, con esos como legio. Ademanes, weón, gitanos que igual no sabe para cantar. Lo, Kings, es lo mejor, weón. Igual bueno. Como que vi el tema igual, pues, weón. Sí, y canta bueno, y sí. Te manda como el hechizo, así como. Hace una weón. El conjuro. Padre, el conjuro. ¿No vieron la casa que tenía el weón loco? Era la zorra, así, sí, una espada, weón, así, sí, una, sí, weón medieval, weón. Estuvimos filosofando sobre eso. Y el loco muy buena onda, así estaba cantando y se acercaba al público y todos le hacían como el signo ahí de los cachos y el loco le hacía, les tomaba la mano, muy... Se transformaba ese weón. Muy taquilla. Acá en... Oye, weón, ¿en qué? Acá el, con los fans era igual. ¿Sí? Sí, pues, weón, ahí todos lados. Sí, weón, bacán, así. No sé, la weón, el weón tenía una weón muy buena onda, parece, weón. O sea, con la abuela que era italiana. Sí, sí, sí. Espantaba las malas vibras. Claro, ese era el... Con el tema diablo, por lo más así. Oye, bueno, este programa estaba muy bueno, hemos puesto de todo, loco, en la cagó. Bandas que han sonado, por ejemplo, weón. Muy versátil, la verdad. Han sonado de todo, weón. De todo, weón, puta, estoy cachando ahí metal melódico, Stoner psicodélico, bueno, Dio, Bach. Lo que Dio. Hard rock, weón, heavy metal clásico, weón, puta. White Zombie. Trash, White Zombie, Crossover, Winger, que. No sé, Glam Reineo. Anthrax noventero. Increíble, weón. Rainbow, weón, Death Angel. Bacán. A propósito del track de Death Angel, la otra persona que murió también un día antes de Dio fue Debbie Abono, weón. Manager de Possessed, weón, de Forbidden, de. O sea, de Death. No, no, de Death, no, de Cynic. Estoy seguro que también fue Death. Death también, seguro. Ayudó a Metallica, ayudó a Obituary y caché que. Uno que estaba mucho esto, por ejemplo, el librito de las gracias del Master of Puppets, en primer lugar sale de ella, bueno, pues, weón. Y esta vieja, weón, muy divertida, o sea, que en paz descanse, pues, weón. Que la única relación que tenía con el metal en los 80, cuando empezó el thrash, era como ir a dejar a su hija a las tocatas. ¿Cachai? La dura. Y una de las hijas de ella, pues, lo leía con Larry Lalonde, el que en ese entonces era guitarrista de Possessed, pues, weón. Y al final, weón, como que Possessed, weón, le ofrecieron a esta señora que ya, pues, sea manager nuestro y consiga los tocatos. Y la señora ya, cachai. Y no cachaba de qué hablaban los weón y qué cantaban, así. Cuando se enteró de las letras, por ejemplo, del Seven Churches, como que dijo, puta, no, estaba el weón. Pico, sigo con ustedes, pero mientras puta, Larry Lalonde y el bajista terminan, puta. El high school, po, ¿cachai? Era como una mamá, po. Ustedes terminan el high school y si no. No tan despedido, no lo represento más, así. Y nada, pues después siguió con Exodus, Violence, loco, Skin Lab. Y nada, pues, puta, murió como a los 80 años, también de cáncer, weón. Así que. Nada, pues, bueno, también. Leyenda la vieja. Sí, pues, vieja y el tío, igual. De los 50 metió una weá así. Como la abuela metrotal que estaba el parcial de Metallica. Sí, o se pasó, o sea, y. Yo me parece, se pasó, parece que el nieto se enojó con ella y no le da como más cara a las tocatas, así. Eso leí yo. Oye, ya, pues, seguimos con la música. Ahora viene Queen. Más te vale que sea Heavy Cheat, Sergio, weón. Bueno. Más te vale. El primer disco. Está en el borde de transformarte en el. Heavy Chick en el gag de la semana. El gag. En la cosa, en la chambonada de la semana. El feas y patudas. El programa perfecto hasta ahora. Vamos, ya. ¿Qué va? Yo tengo fe a Queen igual. No voy. Es Queen, pues, weón. Queen. Del primer disco, el último track, Son and Other, compuesto de Ryan May, y se nota la influencia de Sabbath con Aquatic. Sí, oscuro mango. Pastosito. Pastosito. Esto es como el 73. 73. La zorra. Sí, bueno. Ordinaria la weá. Para lo bueno es que no cachan Queen. Queen es mucho más que. Es mucho más que lo otro. Crazy Think of Love y toda esa weá. Claro. Hasta la Day of the Races, Queen fue pesadito. Y vio sinfónico, pero mucho más que, bueno, que también Bohemian Rhapsody. Totalmente recomendamos los dos primeros discos, que son obras de arte del progresivo brígido. Lo vamos a ratificar ahora, bueno, Hey Chill, loco. Sonan todo. Estamos dedicados a poner la mejor música y de todo el gusto del rock, el metal, todo lo que va entre medio y lo que va más allá. Así que, después de eso. Ah, me toca a mí, pues, weón. Voy a poner esta vaque en la zorra, que se llama Kingdom Clone. Ah, Kingdom. Perdón, Kingdom Come. Que es como. Led Zeppelin. Claro. ¿Qué hubiera pasado si Led Zeppelin se hubiera reformado en el año 87? 7 años después de. Claro, 7 años después de haber muerto Bonham, weón, y no sé, weón. En increíble estaba. ¿Cómo se llama el vocalista? Lenny Wolf. Se fue a Ley, armó una banda sesionista increíble. Armó esta banda que se pasó el disco debut, que le fue la zorra. Sí, pues, bueno. Tiene como 3 singles, creo. Y disco platino, giras con Metallica, Van Halen. Claro, weón. Y lo más divertido, y bueno, y todos le criticaban que era demasiado como Zeppelin, pero pico, era como que. Un buen clon de Zeppelin. Sí, ponda pico, ¿no? Y lo divertido estaba que luego empezaron a dar el disco en un estudio, no sé cuál, en Los Ángeles. Y pasó por ahí, ¿vos decís que lo produjo Bob Rock? Sí. Y en un momento, como que por las sesiones, pasó como un DJ de radio súper conocido en Estados Unidos. Y luego como que escuché la guay, dijo, me puedo llevar como una muestra en cassette. Y bueno, ya, pues, weón. Mientras estaban haciendo el disco todavía, pues. Y el loco se fue a su radio, puso la guay al aire. Y el disco todavía no estaba editado ni nada, pues. El grupo tampoco era conocido. Los buenos sacaban el disco y ahí como que se van a conocer. Pues, era como un proyecto. Yeah. Y las bandas empezaron, o sea, el resto de la radio y la gente empezó a escuchar esta guay. Y nadie sabía qué era, pues, weón. Las propias radios, cuando tiraron el tema al aire, lo aprovechaban de grabar en cassette para tirarlo ellos a su vez, po, y todos empezaron a quedar locos, ¿de qué está, weón? No sé, weón. Y se empezó a correr el rumor de que era la vuelta de Led Zeppelin, po, weón. Porque el disco no estaba editado, el grupo no era conocido, y cuando los weones editaban el disco, no cachaban, po, qué estaba pasando. Y editaron el disco y automáticamente fue de platino. Y los weones eran estrellados y se pasaron, la rompieron, po. Eso nomás, po. Kingdom Come con Get It On. Con Get It On, po, weón. La zorra. Así que eso, po, weón. Sigamos acá con Queen y Get It On. Las dos horas más intensas de la semana y ahora igual un poquito menos intensa. Más glam. Vamos con eso, Heavy Chat. We'll be right back. Get it on! Gracias, Jebus, por inventar Kingdom Come, weón, la zorra, weón. A mí que no le gustó, o estaba un poco más perplejo, era Carlos. ¿Qué te parece atónito este weón? Es impresionante. Pero no lo he escuchado. Está enojado este weón. Pero vos lo conocías, weón, ¿no? Vos lo conocías antes, pues, ¿no? Sí, weón, pero siempre le seguí al Excel y en este tema. Lo peor que voy a pasar. Sí, es cuando caché que no es Zeppelin es como, qué raro, weón. Pero increíble, igual, yo encuentro. Más rare que Bonham incluso. Sí, pues, bueno. Más, pues, bueno. No, la wea es zona chacal, bueno. A mí me gusta. Pero está muy bien hecho. Sí, el comentero es bueno, weón. Puta, sí, pues, bueno. Es la raja esa va. Y los buenos siguen. Siguen sacando discos. Los buenos sí, no han parado. Pero siguen tocando los de Zeppelin. No cacho. Yo cacho los dos primeros nomás. Este y el In Your Face. Pero como que fueron One Hit Wonder. Después... Claro, el In Your Face ya no Chao. Es tan bueno, no. Este es el filete, weón. Bueno. Oye, bueno, y Gwen está rico, weón. Bueno. Este es el Está respetable. Viste, Queen sí. Nunca falla, sí. Donde sea. Igual tenía su toque Queen. Proto Queen. Proto sí. Queen, así veo. Sí, he escuchado el instrumento Sweet. Artístico. Sweet. Uh-huh. Sweet, pero ¿qué disco es eso? La banda, el Desolation Boulevard. De unos no, temas. Desolation Boulevard no lo escuchaba. Increíble. ¿Es Sweet? Sí. ¿La dura? Sí. Yo tengo un disco, weón, que es del 76, Live Berlin, weón. Fuera. Maravilloso, un filete. Ay, así intenso es el programa hoy día. Estoy cansado, weón. Pero, weón, de puro rock. Ya más que eso. Y estuvimos en la raja, weón, el mini especial dedicado a. Adiós. Adiós. Descansa en paz. Y todo el resto de la música que hemos puesto, nos puedes descargar en el blog de Heavy Chip, heavy-chip-podcast.blogspot.com. Ahí puedes bajar los capítulos anteriores. Llama a tus vecinos. Con todos. Con sus canciones, llama a tus vecinos, ganosa vecina. Ganosa vecina, está en la demo. Ganosa vecina. Apreta la ficha del play. Ya, estamos hablando de un video en YouTube que encontramos. Los mensajes subliminales en las canciones del metal, como que se escuchan políticamente igual. Como que Journey grita pichula, van a todo pico. Pichula. Y Caníbal, Mayra. Cintia. Y uno que dice como, putas, ya volverá. De Morbi todo por el culo. Sí, está igual. Oye, bueno, la raja. Ay, me de Filipe pasó, Brashu. Sí. De todas formas. Sí. Está puesto en el Facebook. Sí. Pero el blog, impactante, weón. Es muy bueno. Ya, pues, bueno, así que nos estamos despidiendo del programa de hoy. Gracias por escucharnos. No se olviden de recomendarnos a sus amigos, buscarnos en Facebook, buscarlo en nuestro blog. Ya dije la dirección y nada, decirla no. Es que es muy largo. Y lo único que quiero decir, lo único que me queda por decirlo es que todos los martes a las 9 de la noche, Heavy Chip en radio POTQ, www.potq.cl, ya radio, tu radio y Heavy Chip son las dos horas más intensas de la semana. Para el avance del rock, el metal, todo lo que va entre medio y más allá. El último tema es algo tuyo, ¿no? Bueno, wow, sí. De la muerte. From Canada. Sí, trash canadiense, weón. Qué bueno. Se llaman Sacrifice. Y el último álbum que sacaron ahora, el 2009, se llama The One Is Condemned. The Ones I Condemned. El tema que escogí se llama Anthem. Los weones son la raja porque empezaron en el año 86, sacaron un álbum que se llamaba Torment in Fire, ¿cachai? Puta, es la raja, es el típico trash así acelerado clásico, weón. Duraron como dos álbumes más y en 93 los weones se separaron. No se había salido nada de ellos hasta ahora. Y se supone que. Y me vieron con todo, yo escuché la weá en MySpace y es brutal, brutal. Esa weá de producción ahora está mucho mejor. Obvio. Y de nuevo me costó, este es otro grupo que me costó más que la cresta escoger el tema que me gustara, weón. Nuevamente tuve que ir a buscar a otra persona. Lo encontré igual, eran todos buenos. Claro, la raja. En el momento cuando tú empezaste a decir que tenías 5, 4, reducí a 3 y de esos 3 como que no te salí. Y de nuevo fui como, oye Camila, ¿puedes escuchar esta weá? Y de nuevo, gracias Camila por escoger el tema, weón. Entonces, gracias a Camila, weón. Camilita, de Sacrifice. Ese weón me salvó hoy día, weón. ¿Cómo se llama el tema de Sacrifice? El de Sacrifice, muchísimas. Anthem. Así que con Sacrifice nos despedimos del programa de hoy. Nos vemos en exactamente una semana más. Muchas gracias a Antonio, Serge, Carlos, weón. Muchas gracias, weón. Nos vemos en el infierno el próximo martes a la misma hora, en el mismo canal. A la misma heavy hora, al mismo heavy canal. Chao, chao, nos vemos, cuídense. Chao. Marveled after those who sought, once in the world.